Buenos días, familia, soy Julio. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Fijaos, el resumen de los problemas del pueblo de Dios es que abandonan a Dios. Abandonan a Dios y buscan sustitutos. Dejan de creer en Dios, dejan de confiar en Dios y buscan sustitutos en los que apoyarse. En aquellos tiempos, ídolos. Pero los ídolos eran un problema de hace mucho tiempo, porque ya hoy no hay idolatría, ¿verdad? Pues no, hoy sigue habiendo idolatría. Quizá nuestros ídolos o nuestros sustitutos de Dios sean más sofisticados, pero siguen siendo sustitutos de Dios. El versículo 13 lo llama cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué es una cisterna rota que no retiene el agua? Pues una cisterna es un depósito de agua. Y el propósito de un depósito de agua es acumular agua. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú llenas una cisterna y esa cisterna tiene grietas? Que por más agua que le eches, nunca se va a llenar. Muchas veces la Biblia compara el agua, ¿no? El agua con el gozo y la satisfacción de vivir, con la plenitud. Y una cisterna rota es un sustituto de Dios. Puedes llenarla y llenarla y llenarla y siempre estás insatisfecho. Me recuerda a esos pastelillos, a lo que en las crónicas de Narnia llaman las delicias turcas que la reina, que la bruja esa tan mala, le daba a Edmundo. Que siempre quería más y nunca estaba satisfecho. Y así son las cisternas, así son los sustitutos de Dios. Es verdad que sacian, pero la saciedad dura muy poco tiempo. Ahora, yo me pregunto, ¿y por qué somos tan necios? ¿Por qué somos tan tontos de remate? Que buscamos sustitutos de Dios sabiendo que no nos van a llenar, que son cisternas rotas, que siempre estamos insatisfechos. Como ver la televisión o mirar vídeos por internet, te produce cierto entretenimiento, pero te vas a la cama con el alma muerta. Y no digo que esté mal, pero si eso es el sustituto de tu relación con Dios, si ese es el sustituto del gozo verdadero, pues siempre vas a estar insatisfecho e infeliz. Dice Jesús que los que creen en Él de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, frente a las cisternas rotas, tenemos a Dios, que es la fuente de agua viva. Y no hay mayor necedad que descuidar nuestra relación con Dios. Y os digo una cosa. Con frecuencia tenemos que reevaluar nuestra relación con Dios. Con frecuencia tenemos que volver a ponernos delante de Dios y preguntarnos a nosotros mismos. ¿He dejado a Dios qué fuente de agua viva y estoy cavando cisternas rotas? ¿Cuáles son las cisternas rotas en tu vida? ¿Cuáles son los sustitutos de Dios? Y la siguiente pregunta es, ¿qué vas a hacer para volver a reconectarte con Dios? Para volver a ponerte en contacto con Dios, que es la fuente de toda satisfacción. Que el Señor nos dé la claridad mental para volcar nuestra atención, nuestras fuerzas, nuestra dependencia y nuestra confianza en Él. Oremos a Dios que nos libere de las cadenas de las cisternas rotas y podamos con libertad volvernos a Él. No solo por lo que Él nos da, sino porque Él es la satisfacción, no las cosas que nos da. Que el Señor nos vuelva una y otra vez a Él. Así que el reto que tengo para ti en este día es vuelve aquel que es la fuente de agua viva. Que tengáis un excelente día.